sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Dejo la puerta abierta porque en tiempo récord Paulita se echó un pique hacia la cocina porque se nos servía el agua, entonces necesitábamos que sí o sí tener el mate acá. Entonces, para no estar haciendo ruido de que entre y que salga, que no sé qué, queda la puerta abierta. Después hay que preguntarle a Paula Lorenzo si cuando ella iba a la escuela primaria hacía atletismo. ¿Y en qué disciplina de atletismo se destacaba? Si es que se destacaba en alguna disciplina de atletismo. Me lo imagino como corriendo la posta. Haciendo la posta, pasando... Sí, porque para que no quede sonando la cortina, pedí disculpa que dejaba la puerta abierta porque vos te habías echado un pique hasta la cocina a buscar el agua y el mate. Ay, sí, y ahí linqué. No sé, estoy como que... Me parece que me pasan cositas, que estoy linkeando mucho con momentos de la escuela primaria, la infancia y demás. Pero linkeé, si vos te destacabas y si hacías atletismo en el primario... ¿Atletismo en el primario no? ¿No hacían atletismo? No, no hacían... corríamos ahí alrededor del patio, eso no creo que sea... Pero atletismo. No iban a una plaza, pone... Claro, no, ah, Castelar, sí, no iban a la plaza de Castelar y hacían... la carrera de posta, entonces se ponía una cada una en una esquina y tenías que correr y pasar entre en qué lado que pasábamos un toc toc, se lo robábamos a la maestra de música, no se lo robábamos, la profesora de gimnasia tomaba prestada de la profesora de música el toc toc, sí, y entonces nos pasábamos eso. La otra era bala. ¿La bala qué era? ¿Que tirabas algo? Una ¿no? pelota que pesaba un montón, te la tenías que poner acá, atrás de la oreja, con el codito un poquitito levantado, extendías la otra mano y hacías ¡plá! Y la tirabas. La otra, había un montón, pero otra era jabalina. La jabalina. Salto en largo. Qué La que saltás así, que tiene, ¿cómo se llama? La que tiene la vara, tiene un nombre específico. Y vos saltás y te tenés que arquear y no tocarla. Al salto en alto, salto gracias, Mary. ¿Todo eso hacías? Resistencia. ¿Todo eso hacías? No, la parte que cuando tocaba atletismo eran como distintas cosas. Entonces íbamos a la Plaza Italia, que quedaba cerquita de la escuela número 2 General José de San Martín, sobre la calle Urquiza, enfrente de la casa de mis padres, y depende la parte que elegías y que te destacabas más y no sé qué, entrenabas. Entonces un grupito entrenaba bala, el otro hacía resistencia, el otro hacía salto en largo, no, era eso, había que hacerlo en la escuela que estaba el arenero. Ajá. Pero depende el día, una semana íbamos a la plaza, la otra semana nos quedábamos en la escuela y así. Viga. Ah, si hacías danzas clásicas podías llegar a tener mucha... equilibrio para... Claro. Las miraba por la tele, me encantaba mirarle la gimnasia artística por la tele. Pero no hacían nada de eso en la escuela primaria. En Castelar no se usaba. No recuerdo lo de la gimnasia esta de postas y de gimnasia deportiva. Bueno. Me recuerdo el vóley, me recuerdo... Claro. Esas cuestiones, no sé. Pero no hacían atletismo. No, me parece que no. ¿Por qué trajiste el atletismo? ¿Por porque postas? Dije que te echaste... dije que te echaste un como... pique. Es verdad. Entonces dije que te echaste un pique y ahí empecé a hablar de que seguramente te destacabas en velocidad. Y en carrera de posta. Claro, esa es buena. En equipo, pasar la posta. Esa es buena. Ayer a la tarde cuando salí de dar clases estaba el profesor de música de la secundaria pasando el ritmo de la murga. Sí. ¿No? Entonces tenían un redoblante, ese bombo con el platillo, y estaban intentando hacer unos pasitos de murga. Y como yo no sé bailar murga, me uní a esa clase. Y estuve como una hora bailando murga. Qué bueno eso, ¿te habilitaron? Me habilitaron, como que me metí ahí y estuvo bueno, porque sabés que es una escuela técnica, que hay muchos varones, ¿no? Entonces las pibas no se animaban mucho al baile porque las descansan y qué sé yo. Y cuando empecé a bailar ahí, como que vinieron. Empezaron a revolear pataditas del aire. Sí. ¿Alguna no, lo digo por esto deportista que no sé si será esta luna llena, pero estoy como llena de energía y hago pique, bailo murga. Hago pite. Bueno, por ahí está buenísimo eso. ¿Sabes eso? Si la luna llena, porque hay otras lunas llenas que no me pegan tanto, pero esta. Te pegó para arriba. Sí. Bueno, habría que ver. Ahora en un ratito, no, yo no tengo esa capacidad de automáticamente hacer como hace Agus y empezar a averiguar. Pero habría que ver la luna llena en qué. Ay, relacionado no, a claro. Qué cosa retrógrada, y ahí el planeta rigente, tu signo astral de sol, ascendente, hacer todo un análisis, o directamente podríamos preguntarle a alguien que sepa, a ver sí. Si algo de esto tiene que a ver. A ver si la luna está influyendo. Claro, y que te pega para... Bueno, bien que pegue para arriba. Está buenísimo. Acá, okay, ahora, como esto, tras ser... Que no sea todo el tiempo pum para arriba, ¿no? Como... Sí, no sé cuándo. O sea, estás claro, haciendo caso a Mercedes Morán. Ojo con la terraza y la caída, que no sea una caída en picada. Claro, ojo. No, sí. Vamos a descansar, tomar agua de tanto ejercicio, ¿no? No, pero igual está bueno hacerlo. ¿Y te despertó algo? ¿Te dan ganas de empezar a meterte en un amuro? Podés hablar con la redoblona igual. Claro, la redoblona yo creo que tengo la entrada asegurada. Escúchame, ¿no? Venta de choripanes, todo. Hace años que cumpleaños. Choripanes, como que algún pasito me van a enseñar. No sí. Sé qué día se reúne la... Y antes era, pero no sé ahora en qué momento, porque se juntaban siempre los sábados, medio tempranito. Bueno. Después cerraban acá con alguna compartida. Mm. Pero era los sábados que se juntaban. Sí. Es lindo, no sé, me gusta el baile. De baila la chola también, te puedes sumar. También. Esa la veo más con tus características. ¿Qué? Porque son muy pilas también. Todas pibas y que como y también contundente. Bien, bien. Bueno, podría ser una nueva actividad, no sé. Si estoy tan segura de sumar una actividad. Nueva experiencia, puede ser como así atravesar tipo a prueba. Ajá, sí. ¿A vos qué onda la murga? Ahí me escucha amigas murgueras y es como ¿qué baile te gusta, Vani? Ay, no sé, porque el otro día bailamos con Beatriz música electrónica. Y es algo que yo creía que de chica, tipo 20 años, que no me gustaba. Tenía un amigo que iba todo el tiempo y a mí como que me quemaba el cerebro porque era otro momento en mi vida. Pero después me di cuenta que me encanta. Me gusta la música electrónica. Pero todo depende del contexto, porque la cumbia también, sí. Ponen una cumbia, bailo, ponen reggaetón, si estoy en una fiesta, bailo. Bailás, sí. Pero después es como variado. Pero me gusta bailar. Sí, sí, me gusta, gusta bailar. Porque igual, hay gente que no, que prefiere otra cosa, ¿no? No, la no fiesta, moverse. Pero yo, o sea, me gusta bailar y se me vino a la cabeza Flavia Medici, que en las fiestas de la tribu automáticamente, ¡pum!, sinapsis y chao. A bailar. Corremos las sillas y ahí el despliegue. La murga me gusta, tengo gente, me gusta más el estilo uruguaya. Ajá. Tuve una época que iba como tipo mascotita. ¿Cómo mascotita? Me llevaban a todos lados porque recién llegada a Buenos Aires, hermana mayor formaba parte de una murga que se había conformado en los talleres del Rojas. Todavía me cruzo con gente que formaba parte de esa murga. Entonces, claro, era como me llevaban a todos lados. Y yo, obviamente, 17 años, me prendían todas. Sí, a todas. Entonces era como, bueno, era party, llevaba las cosas que eran murga porteña, llevaba las cosas que necesitaban, los maquillajes. Ah, era como la ploma. Claro, era la ploma. Y siempre dispuesta a, che, uy, no, hay que ir a comprar. Sí. Yo voy, si total, estoy acá. O sea, no me estoy maquillando, no me estoy cambiando, voy a comprar tal cosa. Cumplías un rol muy fundamental. Era un rol fundamental porque además les daba de beber, porque era como se terminaba, quién va, estaban todos maquillados, no se podían mover, entonces yo estaba disponible. Perfecto. Fue muy linda esa experiencia. Es linda experiencia. ¿Tuviste linda experiencia con la murga? Sí, tuve linda experiencia con la murga. Bien. Bueno, no sé por qué estamos hablando de la... Bueno, porque así son nuestras mañanas, así, de baile. De asociaciones libres, diría yo. Y de baile, de mucho baile. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 3 de agosto. Hay 9 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 8 grados 9 décimas de sensación térmica, una humedad del 57%, una máxima de 15 grados no más para el día de hoy. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana, vamos a estar en comunicación por la defensa, por esta defensa de los juicios ambientales contra la lumbrera y literatura, libros, Brench llegará desde la libre. Valvé hace que no sean rojas. Esto ya se va de mambo. Me estoy desdibujando mientras pasa el tiempo. Me estoy desperdiciando a cada momento. Que busco entre mis ojos y en mi pensamiento. Ya no vuelan los pájaros con el viento. Esto puede ser terrible. Me estoy autocantando, intento ser más libre. Me estoy ilusionando con saltar al borde del tiempo que se escurre en nuestro camino. No quiero ser un alma sin un destino. El sol tal vez pueda salvar. El sol tal vez pueda. Esto de callar es viejo. Me estoy aprovechando, ay, mi paciencia. Estoy agonizando, ay, de la inocencia. Que busca ser aurora y tal vez mañana, mañana vea flores, flores. Sean rojas con lágrimas de luto y algunas gaviotas que floten en el aire por no ser sus huellas las que queden dibujadas en la tierra y queden olvidadas como las guerras. ¡Ah! El sol tal vez pueda salvar. ¡Oh! El sol tal vez pueda calmar. Tal vez pueda. De un charco paisaje que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, se viene el 10º juicio por delitos de lesa humanidad, el más grande realizado hasta ahora. En la provincia de Corrientes comenzará el 10º juicio por delitos de lesa humanidad, el más grande realizado en esa provincia. La fecha de inicio es el próximo 7 de agosto. Se inicia en el que están acusados 10 hombres que actuaron en diversas fuerzas durante la última dictadura cívico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976. El Tribunal Oral Federal de Corrientes orientará el debate en el juicio de la causa 7ª Brigada de Infantería, en la que se investiga asociación ilícita acusada de cometer privaciones ilegítimas de libertad, torturas e incluso un homicidio. Acá hay una lista de más de 20 represores, algunos fallecidos y algunos apartados ya por edad o por no poseer sus facultades plenas, explicó Gladys Yanke, presa política durante la dictadura. Pueblo mapuche al Malón de la Paz, hay que organizarnos para evitar que nos sigan corriendo del territorio. Las comunidades indígenas de Jujuy permanecen en vigilia frente a la Corte Suprema de Justicia en la Plaza Lavalle de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar que el máximo tribunal declare la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución de la provincia. Después de una marcha de 8 días atravesando 7 provincias, el tercer Malón de la Paz también le exige al Congreso de la Nación que sancione una ley de propiedad comunitaria indígena y la intervención federal en Jujuy. Una vez que llegaron a la capital del país, las comunidades recibieron el apoyo de otros pueblos originarios de distintos puntos del país. Una de las comunidades que llegó a apoyar y acompañar al Malón de la Paz es el pueblo mapuche. Orlando Carriqueo, vocero de la comunidad mapuche de Río Negro, realzó el reclamo de las comunidades originarias de Jujuy y aseguró que las decisiones colectivas son la fortaleza que tenemos que sostener en el territorio y que deben organizarse para no dejar entrar a la minera por más que tenga autorización del gobierno. Andrea y Yama, madres protectoras, llevaron a juicio las denuncias de abusos a sus hijes. Andrea Vázquez y Yama Corín son dos madres protectoras que llevaron adelante una lucha durante más de 10 años para cuidar de sus hijos, quienes expresaron que sufrían abuso sexual por parte de sus progenitores. Dos casos que llegan a juicio que comenzarán el 3 y el 8 de agosto. Hoy, jueves, a las 9 de la mañana, arranca el juicio contra Pablo Guisoni en el Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de Lomas de Zamora. Y el próximo 8 de agosto será el turno del que tiene como acusado a Hernán González Risi en el Tribunal Oral en lo Criminal número 15 de la Ciudad de Buenos Aires. A Guisoni se lo acusa del delito de abuso sexual contra dos de sus hijos y a Gonzalo Risi por el mismo delito contra su hija Luna. Ambos agravados por tratarse de sus progenitores, por la situación de convivencia y por ser realizados de forma reiterada, según consta en los dos requerimientos de elevación a juicio. Las dos mujeres consideran históricos que los casos hayan llegado a juicio, ya que se trata de uno de los delitos con menor tasa de condena. En Argentina se estima que cada 1000 abusos sexuales contra las infancias, solo 100 se denuncian y apenas uno recibe condena, según cifras aportadas por la organización Red por la Infancia. Llega a la Feria de Editores 2023. El próximo viernes 3 comienza la FED 2023 y se extenderá hasta el 7 de agosto. La feria será como siempre libre y gratuita y tendrá lugar en el complejo Art Media en Avenida Corrientes 6271 de Cava de 14 a 22 horas. Como cada año, se premiará la labor librera con el objetivo de reconocer el trabajo de las librerías de todo el territorio argentino. Desde la organización sostienen que el trabajo de una librería excede ampliamente la mera venta de libros. Su trabajo también comprende la difusión del pensamiento y la literatura, su propuesta cultural como centro de reunión y su relación con la comunidad que la rodea. Este premio apunta a las librerías que trabajan de forma incansable por la difusión del libro y generan un espacio de intercambio cultural dentro y fuera de su espacio físico. Para más información podés ingresar en feriadeditores.com.ar. 24 minutos pasan de las 9 de la mañana y 9 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 15 grados para hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. La voz popular. Yes, I. Barrio Candela hace la Vox Popular. Como dice, mañana me chanto. La voz popular ya que se va a escuchar por todos los barrios, ya empieza a sonar. La voz popular ya viene sonando a todos los gestos, ya nos va despertando. La voz popular es la original. Ay, ¿qué pasa, original? Vamos, doctor Santiago, mañana me chanto nomás. Y nomás la voz popular que se va a escuchar por todos los barrios, ya empieza a sonar. La voz popular ya viene sonando a todos los gritos, ya lo va despertando. La voz popular es la mera mera. ¿A quién se le ocurrió pasarme el micrófono? ¡Cumbia! Escucha esto. Por todas las calles se escucha la sabrosura, FMR en contra de la dictadura, pa' que se levanten orgullosa su cultura, la voz popular transmite pura sabrosura. Yes, guache, guache lo que te están explotando, guache, guache te están acabando, guache, guache vámonos todos de aquí, guache, guache Babilón viene por ti, yao. Ten cuidado. La voz popular, la que se va a escuchar cuando el pueblo latino empiece a despertar, saliendo a las calles juntos a luchar contra aquellos gobiernos que no paran de robar, empresas homicidas y estados suicidas, transforma nuestra sangre en mercancía, estado de injusticia queremos cambiar, unámonos todos a la voz popular. La voz popular, la que se va a escuchar, la voz popular, se va a despertar, la voz popular, es la original, la voz. La voz popular, popular de todos, la voz, nuestra voz, nuestra voz. ¿Y no temen ustedes que el ejército les caiga encima? Temer, temer, no tememos, no tememos, no tememos, no tememos. Charco de arena. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Que el deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible. Y modifique el horizonte de lo posible. El tiempo es deseo. La tribu. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Revista Timbó.com.ar, cultura del conurbano norte. ¿Sabías que hace más de 10 años difundimos música, cine, teatro, literatura, artes visuales, festivales y más? ¿Será que somos como una ventanita por donde la gente inquieta espía las obras que habitan en nuestro territorio conurbano? Revista Timbó.com.ar, un proyecto que promueve el trabajo de artistas, grupos, espacios y emprendedores, fomentando el desarrollo cultural y la identidad regional. Seguinos, compartinos, me gusteanos, suscríbete, colabora, espía el arte al otro lado de la General Paz. ¿En dónde? Revistatimbo.com.ar. Telam Digital. Toda la información en tiempo real. Telam.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por una jornada laboral de 6 horas para que tengamos trabajo con derecho, levanta a la izquierda. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Fuente de izquierda, lista 136A. Agenda. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Unión para defender lo que es nuestro. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria sos vos y vamos a defenderla. Unión por la patria. Guado de Pedro, Juliana Di Tullio. Precandidatos y senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134A, Celeste y Blanca. ¿Ya salió? Revista Crisis, edición aniversario. Edición aniversario. 50 años en la crisis. Pedila ahora mismo en revistacrisis.com.ar/tienda. 4 informes imperdibles. Los dueños de los medios de comunicación en la Argentina por Becerra y Mastrini. Viaje a las entrañas de Vaca Muerta a cargo de Cabrera Christensen y Álvarez Muyashi. La batalla por el 5G, según el equipo de investigación política. Y 10 filosas tesis sobre el teatro por el grupo Piel de Lava. Además, el mapa de la uva nacional y popular, radiografía del Rosario Sangriento y una hermosa entrevista a Diana Vélez y más las fotos de archivo de Sara Facio. Suscríbete y te la mandamos sin costo de envío a todo el país. Crisis. Crisis. Una revista que te queda. revistacrisis.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Juan Esper, Rita Salaverry, Martín Culato, candidatos a diputados provinciales por la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. La Fuerza del Cambio, Juntos por el Cambio. Lista 132-1. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña, como lo hace con FM La Tribu. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech. Fin de espacio publicitario. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La Tribu, el sonido del deseo. Encendida. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, no, terraza, terraza. Siempre terraza, terraza, terraza, pero ojo con la caída. Ojo con la caída. O un colchoncito. Ajá. O una cama elástica, mejor. ¡Ay, qué lindo! Qué lindo, porque la cama elástica te tiras, rebotás y el freno puede ir siendo pausado. Sí, caes, rebotás alto y después amortiguás. Qué lindo saltar. Ay, me estás siguiendo dando ideas para seguir con... Podemos ir, es tan divertido. Podemos ir, si querés, algún día a... Pero no van a sacar, porque somos muy grandes. No, pero tiene que haber camas elásticas para personas adultas. Juli ya seguro que está averiguando, está llamando por teléfono en un ratito diciendo, ya averigué, en tal lado hay una cama elástica para adultos. Bueno, dale, te acepto la invitación. Bueno, listo. Este momento es el momento del sorteo semanal. Estamos a jueves, ya no queda tanto tiempo. Estamos sorteando 2 entradas para la obra de teatro Yo me quería morir antes que vos. Es una obra con música en vivo que se da en el Teatro El Extranjero. La obra se... Eso, se presenta todos los sábados a las 6 de la tarde en Valentín Gómez 3380, o sea, 3380. Es una obra que tematiza estas violencias estructurales, estos micromachismos. Es muy, muy, muy interesante y fuerte. Y por eso estamos preguntando qué nos aportan los feminismos, los transfeminismos a nuestro día a día, ¿no? En este camino diario. Sí, si quieren conocer un poquitito más de esta obra teatral, no solo pueden seguir las redes que la encuentran como Yo me quería morir antes que vos, sino también buscar la entrevista que se estuvo realizando acá en Charco de Arena hace unas 2 semanas atrás aproximadamente, para conocer. Y si quieren participar, buscan el posteo en nuestras redes sociales, que nos encuentran como Charco de Arena, tanto en Facebook como en Instagram, o mandan un audio o un WhatsApp al 1131-260887. Hasta el viernes hay tiempo de participar, porque el viernes 11 menos cuarto de la mañana aproximadamente ya se están tirando al aire los papelitos. Así es. Emma Muñoz escribió al Instagram y dice: me aporta un entendimiento más integral acerca de cómo se utiliza el género como construcción social para limitar nuestras libertades y oportunidades. No sé si entiendo bien lo que quiere decir. ¿Cómo se utiliza el género para limitar las libertades? O sea, ¿cómo se utilizan esto, los machismos? Claro. Debo estar todavía un poco dormida. Sí. Bueno, pero ya participa. Ya participa del sorteo, igual que Anto y que... ¿Quién era la otra que había mandado? Alelí tiene muchas ganas de ir a ver la obra, porque ya la vez pasada participó, quería ganar las entradas. Esperemos que tenga más suerte esta oportunidad. Sí. Sí, sí. Y Anto le mandamos un beso enorme, que también estuvo participando a través del WhatsApp tribal. Ahí está, ¿lo dijiste ya? Lo dijimos ayer, ¿no es cierto? ¿El WhatsApp tribal? Sí, ya lo dije, no, pensé que el comentario de Anto, pero igual lo repetimos, 11-31-26-08-87, y queremos, como no se puede utilizar el fijo, que nos manden un audio, mensajito de voz, así hacemos un como si estuviéramos atendiendo el teléfono fijo. Sí. Ahí está, vos estás, ahora que escuchás radio por antena, querés hablar por teléfono con cable. Y lo hago igual. Ayer lo hice, con 2 personas lo hice ayer. Por distintas cositas pendientes, con 2 personas ya hablé por teléfono fijo. Tres personas. Bien, bien. Bueno, participen también en las redes sociales. Estamos en Charco de Arena en Instagram, también Charco de Arena en Facebook, es nuestra página, nuestras páginas de internet, ¿no? De redes sociales. De redes sociales. Eso, se pueden ganar 2 entradas al teatro para el sábado a las 6 de la tarde, es un planazo. Después tenés hasta la noche libre si tenés otra actividad. Que te calles hace Enciendo. Mira, una noche me quise escapar, me fui a bailar, quería gozar, ganar sin mirar. Mira, esa noche de lejos te vi los ojitos brillar, te quería entrar, no sé cómo empezar. Vamos con las amis, que no hay quien nos pare. Como invencible, ey, la avalancha de animales. Sedientas por bailar y fundir todos los metales. Abrazos callejeros, besitos en portales. Recuerdo aquella noche que se nos hizo de día. Mirando esos ojitos me dejaron prendadita. Pisaba el suelo, parece que lo rompía. Mientras mi cora daba patitas por bulería. Yo no sé lo que has hecho, pero me tenía ardiendo. Soy un bombón deshecho, una señal y enciendo. Yo no sé lo que has hecho, pero me tenía ardiendo. Soy un bombón deshecho, una señal y enciendo. Oh. sabes, solo estamos bailando. Si te gusta, pues dale, nos estamos cuidando. Que si entras o si sales, aquí estamos para hablarlo. Con las que te calles, reventando el armario. Siento calorcito, que ha pasado, no me explico. Dentro mío hay un volcán y como lava derrito. Que ya nos conocemos y te prende mi ajito. Me convierto en demonio con cara de angelito. Hey, ¿cómo? ¡De frente! Te atrevo a decirte, me gusta, si entiendes. Dale, baby, pa'lante. Parece que esta party la pone muy interesante. Caliente. ¿Quieres que resolvamos lo que estaba pendiente? Suben decibelios intentando adivinar si estamos en la misma, ¿qué es lo que va a pasar? Tú me quieres dar, yo me voy a dejar. Un perreito más y me voy a quemar. Si esta noche vas y nadie se va a acordar, quiero que el acero de tu cuerpo me ponga a gritar. Estoy ardiendo en un pecado sin dueño. Yendo con juguetes que estaban en mis sueños. El mal y bulla, el mano libre empieza en el juego. Quítate la ropa y arranquemos en serio. No sé lo que has hecho, but that's the fingers. No sé lo que has hecho, but that's the sisters. Say my name, say my name, say my name. I'm gonna fuck you, si me lo pides. Yo no sé lo que has hecho, pero me tiene ardiendo. Soy un bobo, un desecho, una señal y enciendo. Yo no sé lo que has hecho, pero me tiene ardiendo. Soy un bobo, un desecho, una señal y enciendo. Charco. Es un reto cotidiano para construir sueños. Cuarenta y un minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, ¿no? Construyendo territorios posibles, y como después se vienen más noticias, una nota bastante intensa, creo que es el momento para refrescar las actividades culturales que tanto nos gustan, que sirven también para encarar la vida con un poco más de ánimo. Aunque sea tan tempranito, sí. Sí, porque... Sí. No importa, o sea, nunca es tarde para la joda. No, y antes que sea tarde, agarrar la lapicera para empezar a anotar las posibilidades de esparcimiento. Uno de los pilares para mantener una salud integral es el esparcimiento. Sí, totalmente. La recreación. Sí, estoy muy el despejar la cabeza de la manera que creas que es conveniente. Ojo con los niveles de toxicidad también en ese despeje de cabeza, pero bueno... como para ir escuchando de a poquitito el cuerpo y que no sea una cosa de entrar en escalada que después termina sufriendo. Claro, claro, claro. Hoy es jueves. Hoy es jueves. Hoy acá sucede? En esta casita con parlantes a las 8 de la noche en la Tribu Mostra Bar en Lambaré 873 hay Jam de Músiques. Abre el dúo Anamaku. Te podés venir con, si tenés, ayer ya lo decía, si tenés una flauta dulce porque no tocas ningún instrumento y te quedó del primario, o los toc-toc, o tenés, no sé, un cajón peruano, o guitarra, el instrumento que quieras, unas maracas, el instrumento que quieras, te podés acercar a esta casita con parlante. Y dice, en esta jam nos paramos en la vereda del respeto y las ganas de compartir como punto más importante. Creemos que es necesario un espacio para conocernos, tocar y armar redes con libertad, amabilidad y disfrute. Donde mientras haya deseo, nadie se queda sin tocar. Ahí va, ahí va. Analía quería venir esta noche aquí a la tribu. Yo le dije, es ideal, porque ella toca, canta. Le digo, es ideal esta noche que vayas a la tribu Monstra. Y que aproveche, sí. Que aproveche. ¿Y qué instrumento tenés? Y a veces toca el cuatro, a veces toca la guitarra. El cuatro estaba lindo para transportar. El cuatro sí, porque es chiquito. Es más accesible. Sí, sí, sí, sí. Una armónica, pues. Y hablando de salud, también cantar hace muy bien. Cantar hace bien, se pueden tomar clases de canto con personas que también han pasado por acá. No recuerdo el nombre de la que sorteamos en alguna oportunidad, pero buscan en Instagram los posteos y ahí se pueden comunicar para tomar clases de canto. Y si no querés cantar ni nada, el viernes 4 de agosto, Sandra Galeano, gracias. Pueden buscarla como Sandra Galeano en las redes sociales y ahí le dicen, hola, ¿qué tal? Quiero tomar clases de canto contigo. Ajá. Si no, el viernes 4 de agosto a las 10 de la noche, 100% de burlesques también acá en La Tribu Mostra. Se pone un poquitito más kenchi y picante la noche. Y el sábado 5 de agosto a las 9 de la noche se va a estar presentando Amal. Amante de la música y su historia de origen, esta cantante trae el recuerdo de las construcciones artísticas de antaño, la declamación a interpretar sus canciones. Estudiosa de aquellas cantantes que han marcado un antes y un después en sus géneros, los estilos latinoamericanos, el folclore de cada región, en ellos se aprecia la historia de la música como medio de comunicación, en las expresiones como tributo a la tierra y a los dioses. Mirá qué lindo. Hermosa propuesta para venir a disfrutar. El domingo. Esto es el sábado, 5 de agosto a las 9 de la noche. Te venís sin comer, entonces te compras una sopita paraguaya, una birrita artesanal. Explota siempre la Tribu Mostra. Viene mucha gente. Viene mucha gente a disfrutar y a encontrarse. Es lindo espacio. Hoy es jueves y yo voy a repetir, como muchos jueves, que 3:30 de la tarde, quien quiera se puede acercar a la ronda de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. No sé si contaremos con la presencia de Norita, de Mirta o de Elia, porque refrescó bastante. Pero igualmente se realiza la ronda y seguramente integrantes de este tercer malón estarán también ahí acompañando la lucha de las madres y también la propia lucha, porque hay que seguir diciendo que el tercer malón, que todas esas comunidades que vinieron siguen aquí esperando respuesta de los del gobierno nacional, ¿no? Uh-huh. Y de la justicia, de la Suprema Corte. Volvemos a la agenda de jodita, pero está bueno hacer el ping-pong para tener un pantallazo general de todo. Como todos los jueves, vamos a seguir repitiendo incansablemente que están la posibilidad de cambiar de roles, de poder comunicarte a través de la danza y del abrazo, de entender, digamos, esa sintonía que hay que tener con el otro cuerpo, de llevar y dejarse llevar. De cambiar de pareja, bien, todo ese tipo bien, de cosas, podés ir a hacerlo a la Minga Club Cultural en Massa 1165 para tomar las clases con Solenani a las 7:30 de la tarde o a las 8:30 de la noche y después poder bailar un poquitito porque hay práctica hasta las 11:15. Si te quedas manija o no tenés ganas de ir hoy jueves, pero sí querés un poquitito más picante y extendida esta práctica, podés ir a Casita Brandon el viernes también. Ajá, el valor sugerido es de 1,000 pesos, que también están las clases de Sole Nani el primer viernes de cada... Hay milonga y el primer viernes de cada mes. Este viernes es el cumple de la milonga Brandon, se va a estar presentando Maite ahí para abrir las pistas y después musiquita en vivo. Bien, bien. Ahí hay tiempo hasta las 2 de la mañana. Bien, el tango me lleva directamente a una presentación de disco que va a hacer nuestra amiga Brisa Videla junto a... Nunca me sale su nombre, que es muy, muy conocida ella. Ana Stamponi, es de familia de músiques. Ana Stamponi y Brisa Videla presentan un nuevo disco y ¿sabes cuándo lo van a hacer? Este 11 de agosto, falta todavía. Van a venir seguramente, ojalá que se vengan a tocar algo acá a La Tribu. Esto va a ser el 11 de agosto a las 20 horas en el Circe Fábrica de Arte, que queda acá en Villa Crespo. Sí. Queda en Manuela Rodríguez, 1559, Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires. Igual pueden ingresar a las redes sociales o en todas las plataformas digitales y escuchar este disquito de Brisa y de Ana. Uh-huh. Tienen una gráfica tan linda. Sí, son muy grosas. Y bueno, y van a presentar este disco mejor producción discográfica, Mejor Asumilo, se llama. Sí. Es uno de los temas. De los temas. En la cooperativa cultural Ki, el viernes 4, Radio Cordero y La Máquina Sensible, Paso de Sombra, con una entrada a La Gorra. El sábado 5 de agosto a las 9 de la noche, como un cumpleañito volumen 2, anticipadas a 1,000 pesos. Y el domingo, Indomingo, un ciclo de poesía, música y más con entrada al sobre. Esto es Tames 240. Es un hermosísimo lugar también el Ki Cultural, uh-huh. Así que pueden seguir las redes y acercarse. Se toma una birrita artesanal muy rica también. Esa. Así que banquemos las propuestas culturales autogestivas independientes. Uh-huh. Totalmente. Esperemos que del otro lado estén anotando o se les haya despertado ahí de decir, mira esta propuesta. Sí, igual si no hicieron tiempo, que vayan agarrando un papel y una lapicera, o que empiecen a entrar en calor sus dedos, porque ya casi está la columna de La Libre, y Brench seguramente trae un montón de propuestas, y también va a traer, no tantas, dice una, pero una muy hermosa, también va a traer seguramente actividades. Sí, sí, sí, totalmente. Así que bueno, ¿vamos a tomar mate con Brench? Bueno, vamos a tomar mate con Brench. Maquisa es una banda viejísima en la que participaba Anita Tijú, hace Emparo. Mira. Si la masa no piensa, iré contra la corriente. Expresar lo que se piensa, filo con lo que comente la gente. Cuali dice que el momento más importante es el presente. Dicen prepotente lo que llamo consecuente. Dos palabras, dos conceptos diferentes. Solo la verdad y la humildad harán de la nueva vieja escuela universidad. Solo la verdad eliminará a los cabuines. Hará que una sola voz escuchen como miles. Epicentro, dile a la gente de reclamo, discuto y ahora póngame atención. Más de un minuto para un crítico que habla con la razón. En este instante lo importante pasa a ser el fundamento. La letra interesante, mi voz el gran instrumento. De cuerda, distinta manera. Contemplo el universo aniquilando la frontera. Protestamos contra el terrateniente que se dijo amo. Lucha de clases sociales, desigualdades. Escuchen fascistas y morales, somos iguales. ¿Por qué cuando viene un gringo se le da la mano, pero cuando viene un peruano, que es nuestro hermano, lo rechazamos, lo devolvemos, lo humillamos? Recuerda que en nuestro país no hay esclavos, no. Por eso protestamos, puño en alto. No pidan que callemos, que recién comenzamos. Vamos a mostrarles que de promesas nos han llenado la boca, que siempre nos han mirado como cosa poca o poca cosa. Bla bla bla bla. Pura Conozco un personaje que repartió las encuestas y dice que a cada una le tiene su respuesta. Duda, duda, duda, duda. Me da cuando te hago esta pregunta. Nunca antes habías mencionado la muerte de tu primo, porque podía meterte en tremendo lío. Buen partido le has sacado por tu campaña política hablando de derechos humanos. ¿Quién te cree? ¿Quién te compra? ¿Quién te vende? ¿Quién te adora? Milico y cuico rico que se llenan el bolsillo. Mataron a la gente, pero no matarán la idea de crear un frente lírico directo a la pelea. Protesto, manifiesto, yo contra las fuerzas públicas que viven de abuso. Protesto, manifiesto, que devuelva la tierra de Mapuche de Ralco. Protesto, manifiesto, libertad a los presos políticos en este momento. Protesto, manifiesto, contra engrupidos que ensucian el movimiento. Basta de tener que entretenerme, hay que escucharme. No hay que adorarme ni reírme, hay que entender. El mensaje que te entregamos no sale en ninguna revista de moda, porque acá en la jungla el animal es persona. Nuestra búsqueda será problemas para muchos. No nos escondemos bajo instituciones de cartucho. Luchamos, hacemos todo lo que queremos. Revolucionarios jóvenes somos. Algunos escriben con sangre la historia y otros con poema. Mi lema yo, tú. Yo, el pueblo unido no será vencido. No, paz, reconciliación. ¿A dónde la viste? Si todo fue violencia, violación. Entre rejas, dejas al que debería ser libre. Yo quiero hablar de hambre y no de un grueso calibre. Libre sobre todo, uniformado, no más golpes. Con tu artillería, mi armería no se esconde. Un minuto de silencio por todos los caídos. Vía Grimaldi, detenido, desaparecido. Un país sin memoria es un país. solíamos ser un enemigo común. Actualmente disfrazado de abuelo patio blue. Pero detrás, ¿quién se esconde? Krasnov se esconde, pero detrás, ¿quién se esconde? Monteras se esconde, pero detrás, ¿quién se esconde? El Urebun se esconde, pero detrás de nosotros nadie se esconde. Protesto, manifiesto, yo, contra las fuerzas públicas que viven de abuso. Protesto, yo, manifiesto, que devuelva la tierra de Mapuche de Ralco. Protesto, yo, manifiesto, libertad a los presos políticos en este momento. Protesto, yo, manifiesto, contra engrupidos que ensucian el movimiento. Protesto, manifiesto, manifiesto y protesto. Si la masa no piensa, si la masa no piensa, charco de arena. FM 88.7. La tribu. FM 88.7. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. La tribu. Ex la tribu. La tribu. En el contexto de un año electoral y ante la avanzada de los discursos de odio y negacionistas, desde los medios comunitarios decimos que gane quien gane, la comunicación es un derecho. Tu derecho. Mi derecho. Sin derechas. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Sin derechas. Inicio de espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Unión para defender lo que es nuestro. Para proteger a las familias argentinas. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria es la escuela. Nuestra historia. La familia. Los encuentros. La patria sos vos. Y vamos a defenderla. Unión por la patria. Sergio Massa, Agustín Rossi, precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A, celeste y blanca. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Meter en cana a los narcos es urgente. Vamos a ocuparnos de esto desde el primer día. Cada vez somos más los que queremos lo mismo. Parar ya con este abandono. Diego Santilli, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Lista 132.5. Juntos por el cambio. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Este 13 de agosto, acompáñame con tu voto. Hilda Chiche Duhalde, precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Hacemos por nuestro país. Lista 505F. Divididos en el Movistar Arena. Después de Vélez, tres Movistar agotados. Cuarta función, sábado 16 de septiembre. A la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Por un futuro común. Diálogos sobre la economía cooperativa, popular, social y solidaria. Como a eso que puede haber surgido de una necesidad, lo convertimos en una convicción y en nuevos modos de construcción de una economía alternativa, sin patrón. La autogestión es la forma organizativa de un proyecto político que es el control social de capital. Por un futuro común. Y me parece. sé que el desafío siempre ha sido como pensarse con otro más o menos parecido para luchar juntos contra el que te oprime. Un libro de Ubaití Ediciones. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. La suspensión de las certezas. La tribu. Ex la tribu. Encendida. ¿Por qué leemos? La lectura es para evitar la angustia de no ser inmortal, de sabernos finitos, de sabernos mortales. Y para resumir, leemos para estar menos angustiados. Aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y le vamos a dar la bienvenida a Brench, que se acerca desde La Libre a la columna. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Disculpen, esta voz es producto de la locura estacional. Claro que sí, claro que sí. Decías que nos ibas a invitar a un viaje por nuestras vidas. Sí, las voy a invitar a un viaje por las vidas nuestras, porque vamos a recordar épocas, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que me llevó a elegir estos dos libros que dialogan justamente y transcurren en una época. Estoy hablando de Cris y Cris, de María Felicita Jaime, y El paraíso de los solos, de Agustín Romero. Bueno, estas dos novelas, esta es de Parado y esta es de Milena Cacerola. La primera novela, Cris y Cris, es una novela lésbica. Uh-huh. ¿Sí? Es una novela escrita en los 90 por la escritora María Felicita Jaime. Y es lo que se dice, una especie de culebrón lésbico. ¡Lesbodrama! Nos gusta. ¡Un lesbodrama! ¡Cómo lindo. Nos encanta! ¡Qué lindo! Muy lindo. Y además, lo que tiene estas novelas en particular es que tienen como una frescura y una oralidad a la hora de pasear, ¿no? Por estas historias. En este caso, Cris y Cris es la historia de una periodista, de Mariana, que, bueno, vive en los 90 y también te habla de una época, porque Cris y Cris se llama porque su gran amor se llama Cris y su, digamos, el amor en el cual ella se la juega en esta novela, no estoy spoileando nada porque lo dice acá, también se llama Cris, ¿no? Y bueno, nada, la verdad que es una novela súper fresca, transcurre en los 90, no sé, tiene, como nombraba anteriormente, una especie de... No, tiene una oralidad y tiene una manera de contar que por ahí ahora... Digo, esto está escrito en los 90, ¿no? Entonces es hay algunas cosas por ahí que vos decís, che, por ahí, no sé, como que... Ciertas cosas se dirían de otra manera ahora. No sé, como... Ah, claro. Como que cambió el contexto. La narrativa, sí, o los modismos, digamos. Exactamente, sí, los modismos. Después voy a leer un poquito como para que vean de qué hablo. Y ahora voy a pasar al paraíso de los solos y después lo vamos a poner en diálogo. Y vamos a hablar de la época porque hay varias cosas. Yo que les tengo acostumbrades a traer muchas cosas. Sí. Esta vez traje estas dos porque, bueno, también tienen que ver con la época del 90 que nos dejó. Sí. Es el eslabón de cómo, uno de los tantos eslabones de la historia argentina de cómo estamos hoy, ¿no? Exactamente. A nivel económico. Entonces traje dos libros. Bien, que transcurren en los 90. La diferencia es que esta novela de El paraíso de los solos, de Agustín Romero, es transcurre en los 90, pero es escrito hace poco, el libro. Ah, bien. Lo cual también, yo creo que también permite una especie de soltura a la hora de contar. Es una historia de Severo, o sea, esta novela se divide en dos partes, para mí en tres igual, porque el protagonista es bisexual y como al arrancar como la historia, él va contando cómo se va desmoronando y se va terminando un amor bastante complejo con María, y bueno, y es en diálogo, y después entra en escena Lars, que es un alemán. Esto transcurre en Playa Grande, en Unión, Playa Unión, en Trelew. Lo cual el escenario es totalmente diferente porque es como muy desolado, ¿no? A diferencia de Chris y Chris, que transcurre en la City porteña, es una clásica tortón porteño de los 90. Y bueno, el protagonista es de El Paraíso de los Solos, de Agustín, labura en un videoclub. Entonces también, ¿no? Claro. Los 90. Entonces, nada, a mí se me ocurrió como siempre, como nada, como para charlar y para bueno, convidar al diálogo, es qué extrañamos de esa época que quizás la mayoría de los que estemos en esta mesa hemos vivido una porción, ¿no? Sí, no, como el videoclub, si o extrañar, ¿no? La no música. Sí, el ir a alquilar. O no extrañar, una... o algo que. No, dijiste acuerdes. Videoclub, el ir a alquilar una película el fin de semana, domingo a la tarde. Ay, que te olvidabas de devolverla. Que te olvidabas de devolverla y te cobraban, que la tenías que tirar por el buzón. Eso. Sí. Yo me acuerdo que había un videoclub cerca de casa que se llamaba Terciopelo Azul, que el que atendía era un darky, chabón re grande darky, y todas eran las chicas que laburaban ahí, las empleadas, eran re darky. Y era re fantástico, porque tenía como un sillón en el medio, medio apeluchado, y él se tiraba a ver los videos ahí y te recomendaba. Era muy, muy bizarro. Y bueno, nada, eso, como que también, digo, la sinapsis que te hacen las cosas que lees o hacia dónde te llevan a tu propia historia, creo que es lo que te conectan con las lecturas y lo que, no sé, por lo menos es lo que me pasó a mí en estos dos casos particulares, además de que me gustaron mucho. Tengo otra cosa que extraño, que si a alguien le sobra, porque hice el intento de recuperarla y fue como uno, esa campera, anda a saber dónde quedó. En Trenquelauquen se decían camperas de ciré. En las ciudades más grandes se dice tela de avión. Ese tipo de... que hay mucha gente que ahora las usa, pero no es la misma tela que a principios de los 90. Y en un viaje que hice le dije a mi hija, che, mamá, ¿dónde quedaron esas camperas? Teníamos esas camperas las regalé. Y es, ¿por qué? ¿Por qué las regalaste? Está bien que las hayas regalado. A mí se me despertó las ganas de volver a usarlas. Claro. Bueno, que Feria Americana, 40 lucas. Más o menos, sí. Sí, tal cual. Sí, me encantan esas camperas. Están buenísimas. Bueno, nada, en definitiva eso es un poco lo que venía a contar de estos libros. Si quieren nos podemos centrar particularmente en cada uno. Voy a hablar primero de Chris y Chris, que acá voy a leer una partecita porque es muy, muy, muy graciosa. Ella es extraordinaria, consigue amantes a pleno, con mucha facilidad, lo cual es admirable. Aparte, bueno, habla de una época que... Che, no es que, ¿entendés? Sí. O sea, y como que era todo muy diferente, o sea, imaginen que la Marcha del Orgullo era muy, muy reducida, recién arrancada a finales de los 80, y nada, y se armaban como ciertos tribus muy pequeñas de endogamia, y también como que lo que me gusta es que habla de una época de LGTBI propia, de la propia historia. Por eso siempre también me gusta apostar a lecturas que por ahí se vayan del canon heterosexual, heteronormativo. Entonces me llevan como a nada, viste, yo en ese momento era un niñe, entonces es como que haber tenido quizás ciertas lecturas a manos que de parado la República ahora, después de un montón de tiempo, porque esta novela se publicó primero en España, como la mayoría de algunas cosas nuestras de este lado de la brecha LGTBI. Y bueno, nada, es como que digo, che, hubiera estado bueno tener ciertas lecturas, pero bueno, claro. Nada, ¿no? Como bueno, pienso. Pero ahora las nuevas generaciones seguro que pueden acceder a estas nuevas lecturas. Eso es lo que me alegra y mucho, porque la lectura acompaña. Y también, nada, te abre nuevos mundos y, no sé, me acuerdo del caso de Carol, de Patricia Hashmi, creo que alguna vez lo dije acá, que ella, nada, ella escribió Carol en los 50, que es una novela lésbica netamente, con un final súper feliz en esa época, y recibió hasta el final de sus días cartas de agradecimiento. Claro. Por, o sea, hasta el final le o sea ella no sé, llegó, no sé bien exactamente cuándo murió, si en los 80 o en los 90, pero no me acuerdo, pero hasta el final de sus días le llegaban cartas, che, gracias por mostrarme que hay otras, que hay otros cosas. Finales, ¿no? Porque también siempre eso, como los finales eran tristes. Claro, viste, suicidas, triste, viste, sí. Como bueno, nada, como suele ser retratado intenso y trágico. Intenso y trágico, sí, y intenso y trágico es El paraíso de los solos, ¿eh? Sí, de Agustín Romero. A mí me pasó algo particular con este libro, y también hablo como de esta cosa de lo que te... cuando te motivan a leer algo, ¿no? Ajá. A mí me pasó que estaba ahí en la Libre... en el mostrador, ahí solapa, llega un muchacho y me dice, ¿tenés La orgía de los solos? Yo me quedo. La orgía de los solos. ¿Qué no? Wow. ¿Qué? ¿Cómo hacemos una orgía solos? Claro, viste, me encantó el título. Y yo dije, pará, no, pará. A ver, ¿cómo? Y rastré, qué sé yo, todavía haciendo... pero no se acordaba mucho de... Sí, tal autor. Ah, listo, ahí conecté porque tenemos un libro de ese autor que se llama La Juventud, si no me equivoco, de Milena Cacerola también. Y bueno, ahí haciendo... atando cabitos. Bueno, no, ¿sabes qué? Es El paraíso de los solos. Y nos empezamos a reír... Claro, muy porque buena onda. La orgía y el paraíso. Era como, claro, era como, uy. Es que me encantó el libro que leí de él y quiero ese. Bueno, vamos a hacer lo posible por conseguírtelo. Hablé con Mati y Milena. Bueno, hablamos con la Libre y bueno, fuimos a conseguir El paraíso de los solos. Pam, pam. Y bueno, lo leí de un tirón. Porque son libros que se leen como de un tirón. Al principio es como muy trágico, porque es la historia de la separación de él con María, y también con su encuentro con su propia existencia en la desolación del sur. Y nada, con esos encuentros un poco, con esa manera como de también de autoinfligirse, no sé, como en situaciones, y que después llega también un amor que... Nada, que se vuelve también un poco ahí medio lindo, pero a la vez, viste, siempre llega algo lindo, tenés miedo, bueno, eso, a que se pierda. Bueno, situaciones. Y la segunda parte es del lado de Lars, que es este alemán que conoce Severo en esos pasajes del sur, que está tratando de reconstruir su propia historia familiar. Entonces viene la Argentina, bueno, ya estaba en la Argentina, pero está, como en la búsqueda de su historia. Y bueno, en la medida que van, es como muy duro y es como a la vez no podés dejar de leerlo. Es como, es trágico, pero bueno, vas, ¿no? Si quieren puedo leer alguna parte, sí, ¿no? Sí, de, sí. Bueno. ¿Te molesta que se vea yo, Mate? No, por favor, Pau, adelante. Sentados en la mesita de la cocina, comenzó a llorar y dijo que se estaba volviendo loca, que no aguantaba más, que había edificado una vida mentirosa, que se había mentido toda la vida, que yo no sabía quién era, que se había comido 10 alfajores seguidos y que después tuvo que vomitar, comentario que a mí me dio mucha risa, que estaba gorda. que entendía que no la deseen, que a ella misma le daban ganas de escupirse cada vez que pasaba frente al espejo, que la pobreza, la más voraz, era condición del ser humano. Yo pensé que estábamos todos cada vez peor y me pregunté qué era lo que nos volvía tan desdichados, si era una condición de nuestra generación o era la humanidad entera. Es, sí, viste, es como esas, como para darle un panorama de cómo viene la novela y que ciertas situaciones que hoy por ahí no se dirían de esta manera, como que también utiliza esas, ¿no? No sé, me pareció como piola y es una, igual es una discusión de la literatura muy larga, muy vasta. Y bueno, después puedo pasar a Cris y Cris, si quieren, a leerle también una partecita que... Sí, igual, a ver, la reflexión, esto de sentirte fea, de sentirte no amada, eso sucede mucho, ¿no?, en las historias de amor. Sí, exacto. Sí, sí, porque también yo creo que tienen que ver con una cuestión de seguridad... De, ahora me pongo de psicólogo, vamos cambiando. Sí, una cuestión de autoestima. Uh-huh. Y también creo que tiene que ver más allá de todo, de los momentos, viste, sí, que está pasando cada uno. No sé, es como por ahí la experiencia que puedo rescatar en lo personal, ¿no? Uh-huh. No, digo, si bien igual hoy en día hubo como un avance en relación a los estereotipos y la manera en que andamos por la vida, porque tampoco es que está todo bien y que no recibimos miradas y que no miramos de determinada forma cuando algo nos interpela o nos sorprende, sí, o nos pega en algún lado, en los 90, claro, la estética... Era como, o sea, de una manera o una manera, y la gente, si no, no sé, pienso en el activismo gordo o, sí, o personas no binarias, sí, olvídate de andar circulando, sí, con tranquilidad por la calle, sí, sin sentir esa mirada y esa presión ahí en la nuca constantemente. Sí, sí, sí, sí, tal cual. Sí, bueno, eso es histórico y creo que no se va a terminar de un día para otro, ni hoy ni mañana, o sea... Siempre es un deconstruir constante, pero lo importante para mí siempre es eso, como ahuecarse en une y brindarse, digamos, las herramientas para eso, para sentirse bien, ¿no? Sí. Me parece que, sí, sí, que está bueno. Y bueno, y en esta novela es como esa búsqueda, ¿no? Como... La búsqueda, aunque tropieces, aunque no puedas parar de estar con el otro, o aunque es como, bueno, esa búsqueda de felicidad, que en el fondo es como esa búsqueda de felicidad, aunque te vayas dejando cachos de tuyos ahí, ¿viste? Es como que, nada, también digo que el querer, el amar, las relaciones, y más en los 90, que era súper todo re cerradito, o sea... ahora ni pensar en los 90, parate en los 90 y fíjate, no sé, en los tipos de relaciones abiertas o en los tipos de manera de vincularnos, de, uh-huh, no sé, como que es era otro el, digamos, el carril. En contraposición a Cris y Cris, que hay una especie de, en los 90, muy de mucha... Como de mucha tribu con amigues, que por ahí vos ya saliste, que fue tu pareja, que no sé qué. Y como que habla un poco de esa tribu lésbica que parece trascender todos los tiempos. Sí, ¿no? Sí, exacto. Entonces, no, viste, como que la sex se hacen familia en un punto. En muchos casos, en otros no, pero bueno, sucede, sí, sí, sí, en estas tribus de Cris y Cris. Y bueno, y son eso, como hablan del amor, uh-huh, en determinadas épocas y cómo se encaraban y cómo encaraba cada uno de los protagonistas, uh-huh, eso. Brench, me acordé, sí, se me vino a la mente que te encontré en un documental que vimos en Casita Brandon. Eso, que era también una ruptura lésbica, ¿te acordás? No hace tanto, che. Se acaba de enterar, ¿cómo?, que está en un documental. Estoy en un documental. No, no entendí. Fuimos a ver. Pasaron una proyección. Proyectaron en Casita Brandon, sí, y nos encontramos. Yo dije, pará. No, No, o sea, yo la saludé. No, o sea, estaba consciente. Tan mal no estoy. Sí, Pau, sí. No recuerdo, ahora voy a buscar el nombre. Ay, sí, ahora yo también se me... Pero tiene un nombre astronómico. Sí. Hermosa, eso también, ¿no? Hermosa reflexión. Era reflexión, ¿no? Sí. Sobre los amores lésbicos. Sobre los amores lésbicos. ¿Sabes qué? Me emocionó uh-huh. La película porque, no sé, me fue como una especie de poema largo y contado ese documental. Total. Sí. Ahora no recuerdo el nombre, pero... No, ahí lo vamos a buscar, volvamos a la literatura, pero... pero linkeaste, porque esos son los disparadores. Exacto. Lo lindo que tiene la literatura es la comunión con el todo. Uh-huh. Usé una frase comunión, no, espantosa, pero bueno. Me sale los 90 de polos poros. Claro. Bueno, pero decías, Cris y Cris tienen contraposición, ¿qué? A esto que venías hablando. Claro, como que es como que siento que lleva como desde otro lugar, digamos, o sea, o muestra, Severo tiene amigues, por ejemplo, en esto del Paraíso de los Solos, pero está mayoritariamente un poco más solo, ¿no? No hay como... O sea, tiene como figuras ahí que le puedan como dialogar con lo que le está pasando, pero es un diálogo muy interno. Y Cris y Cris tiene como más externa eso, o sea, como algo más externo de hablar con las amigas, de que se presenten diálogos, lo cual está bueno. O sea, cómo dialoga... cómo cuenta las cosas y la devolución de las amigas, lo que le dicen, la gamba que les hacen, medio como que en una parte, no sé, como que se reenamoró. Sé que vive a tal lado, vamos al café y la esperamos en la esquina. O sea, vos, eso hoy es re psycho. O sea, y la mía, dale, vamos. O sea, como que... nada, como que se dan esas cosas y esas figuras muy muy graciosas. ¿Quiere? ¿Ya leí? No, ahí... bueno, dale, escuchemos. Cris y Cris va a leer. Cris y Cris. ¿Cómo qué? ¿Como el matrimonio hetero u homo? El matrimonio no es más que la unión de dos locuras. Seguramente vos le impediste a Cris crecer en un montón de cosas y ella vos, aunque las dos hayan crecido juntas. Ambas se perdieron pilas de oportunidades, porque nuestro bendito sistema cultural solo nos permite cercenar la libertad del otro. Condicionarla, hacerla a nuestra medida. Ahí va. Ya tengo el documental que linkeé con Cris y Cris, se llama Velocidad de escape. Es de Carmen Torres, Los amores después del amor, Velocidad de escape, un documental que sigue los pasos de su exnovia y ahora amiga en un trance de desamor. Sí, no, es... Es increíble, Velocidad de Escape, búsquenla, porque no sé si estará en plataformas, pero si pueden en algún momento, sí, claro, si la presentan en algún espacio, uh-huh. No sé si le van a presentar, que era muy puntual, uh-huh. pero estén ahí con la antenita porque está muy bueno el documental. Bueno, esa es mi propuesta del día de la fecha, también si les parece puedo contar. ¿Qué sucede en la Libre, nuestra querida? Van a estar casita. En esta feria. En las noticias anunciamos una feria de editores. ¿Van a estar ustedes ahí? Sí, vamos a estar. Uh-huh. En la FED. Uh-huh. A ver, voy a buscar el machetito que siempre me manda ahí la Angie, que le mando un beso. Cris y Cris es de los 90. Está escrita en los está 90. Escrita no en está... Los, no, claro, está escrita en los 90. Sí. Ella es una periodista que, bueno, falleció hace unos años y esta novela fue su primera novela. ¿Y qué edad tenía? Y... 20 y pico. Ah, era joven. No, porque digo, como también todo ese trabajo de romper con esas normas impuestas, ¿no? Que hasta el día de hoy también, depende del contexto, es igual. Sí. Me quedaba esa duda de saber, como para imaginarme, a ver si esto tenía 20 y pico o tenía 40 y pico, 50, que es diferente también hacerse este tipo de cuestionamientos y tratar de ir romper con todo. Sí. Justamente en esa década que lo que se vendía todo el tiempo es que tenías que tener la casa, el perro, el limonero en el fondo, la pileta sí. y un tapado de piel. Sí, tal cual. Y estas amigas y ella, y justamente ella se enamora de una persona con esas características que vos nombrás, ¿no? Uh-huh. Pero ella y las amigas son, o sea, son súper como recontra independientes, o sea, tienen ocupan lugares como, no sé, ella labura en un periódico, en una revista, perdón, y es corresponsal así de política internacional, entonces viaja. Y la jefa es su ex gran amor, ponele, y está, o sea, hay una mujer en un lugar como de poder, por decirlo de una manera. Entonces, está escrita como en esa época y ya venía como con ciertas, nada, aperturas y otras miradas, ¿no? Eso también lo que la hace especial. Uh-huh. Nada, eso. Bueno, y también estos libros los pueden conseguir en la Libre. Obvio. Así que... todos quienes quieran. Bueno, voy a comentar un poco rápidamente. Bueno, lo de la FED que comentaba Paulita, que vamos a estar ahí, que les esperamos. Bueno, la... cosas bien. El sábado, los sí. próximos eventos. Bien. Sábado 5, Locus Ameus, lectura de textos, organiza Andrea Don. El lunes 7... Cherry Matus presenta El Cuerpo es Presente. El miércoles 9 es un evento de la editorial Vestigio, que esto es muy lindo porque es una editorial de ciencia ficción de Colombia, que organizan ahí nuestros queridos compas Adri y Cabe, que está, va a estar muy, muy piola esa, es a las 18:30. Después nada, tenemos así una especie de... sí, la novela, le voy a decir directamente, pues me estoy mareando. La novela La Lengua Materna, de Flor Canosa, es una novela de ciencia ficción, premio Celsius 2023 como mejor obra de ciencia ficción y fantasía en español. Es parte de la colección de Arqueologías del Futuro, que dirige Juan Matio, en la editorial Indómita Luz. Esta semana, eso es lo que quería decir, hay, bueno, ahora justo estamos, es hoy y mañana, pero hay envío gratis a todo Cava, así que si quieren entrar a la página de lalibre.com.ar o en nuestro Instagram, arroba lalibreartilibros, ahí pueden nada, comprar la novela y tener esta promo que está piola. Y a partir de, bueno, esto como te decía, de hoy vamos a estar en la Libre en la FED, es Avenida Corrientes 6271, la entrada es libre y gratuita de 14 a 22, así que vamos a estar ahí con las editoriales y que conforman Tipeo, que uh-huh. es nuestra otra frente cooperativo con otros sí. Editores. Desde hoy hasta el domingo desde es la hoy, feria. Hasta el domingo, y también es que en todo agosto la editorial del mes Muchas Nueces tiene un 10% de descuento en su catálogo con todos los medios de pago. Y bueno, es eso. Ah, hoy está el... Sí. Hoy está el... Tenemos un taller, igual los cupos están todos llenos, pero va a estar Lampuero. Así que, nada, también de 18 a 20... Eso igual se pueden fijar en la página y escribirnos. Y un último chivito, nada que ver, pero sí que ver, que tienen que ver con El Contagio. Esta novela, Cris y Cris, se la convidé a mi compa. Ajá. Y le re gustó. Y bueno, a raíz de eso, que bueno, los libros igual lo pueden comprar en la Libre, armó una especie de quiere armar un club de lectura, así que está buscando... gente que se quiera, sí, que se quiera sumar, sí. Ay, qué lindo, sí, lecturas de ¿no? lecturas colectivas, sí, sí, sí. ¿Y dónde se comunican? Lecturas punto de punto, no, para, estoy diciendo cualquier cosa. Igual después si quieren se los paso bien, bueno, y lo anunciamos. Y lo anunciamos, ¿sí? Dale. Bueno. Lo anunciamos. Me gusta esto, que transmitir, ¿no? Que la literatura, eso, que a partir de la literatura podemos repensarnos, podemos repensar los contextos,

nada más ni nada menos que la minera lumbrera. ¿Te suena la minera lumbrera? Un poquitito, capaz. Le vamos a dar la bienvenida en esta mañana a Luciana Gagliardo. Ella es presidenta de la organización no gubernamental Conciencia Solidaria. Buen día, Luciana. Buen día, chicas. ¿Cómo les va? Gracias por darnos el espacio. Contanos, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Es un juicio que le vienen haciendo la minera lumbrera hace tiempo, ¿no? Así es. Es una situación bastante compleja. Vamos a tratar de ponerla en términos simples como para que se entienda, porque para quienes nos están escuchando, para ustedes también, tengan en cuenta que es un juicio que tiene más de 23 años cursando en la justicia. Lo que no es poco para nada. En el caso de este juicio de Juan González, su denuncia, la misma está radicada por infracción a la ley 24.051, que es justamente la ley de residuos peligrosos. Y en el caso puntual, como ustedes mencionaban, de Minera Lumbrera, digamos el caso o uno de los casos más emblemáticos respecto del extractivismo en nuestro país, tiene que ver con que hay contaminación probada de la justicia, es decir, donde se puso en jaque a la salud pública, así como también justamente por los pasivos ambientales que quedaron en términos de daño concreto al ambiente. Y que en estos 23 años, con incluso, por ejemplo, en 2012, la anulación de todo un proceso probatorio y nuevamente tener que hacer todas las pericias, se confirma no solamente la contaminación de la cuenca a través del canal de desechos de la empresa, el DP2, que contaminó con metales pesados la cuenca del Salidulce, sino también se confirma la responsabilidad de tanto Julián Patricio Runi, que fue a la cabeza el ex CEO de Minera Lumbrera, y también otro responsable jerárquico, el señor Mentz. Ahora, ¿cuál sería la cuestión acá? Y ustedes muy bien lo hicieron un poco en la presentación, en la introducción. El revés a esta altura de la causa, insisto, después de 23 años, más de 23 años, y con un juicio oral en puerta, donde la fiscalía, el juez, solicitaron el pedido de elevación de la causa a juicio hace aproximadamente un año atrás, es que el mismo fiscal, el señor Britos, el doctor Britos, el mismo fiscal que viene pidiendo la elevación de la causa a juicio, ahora, es quien ahora está pidiendo que el señor Patricio Runi, es decir, el ex CEO de la empresa, donde la responsabilidad y la contaminación están probadas, sea sobreseído y que se archive la causa. No, es terrible, más de 20 años que no se puede elevar a juicio, que ahora el mismo fiscal que supuestamente representa al Estado, nos representa, esté pidiendo esto. ¿Qué sucede ahí? ¿Los amenazan, les dan dinero? ¿Qué hacen con los fiscales, las empresas? Creo que en Argentina debemos tener récord de corrupción por muchos motivos. Y donde hablamos de corporaciones, sobre todo corporaciones multinacionales, no podemos pensar que esto funciona diferente, ¿no es cierto? Entonces, realmente nos genera, vamos a poner los dos términos, de alguna manera sorpresa, pero por otro lado podría no sorprendernos. Y como muy bien estás mencionando vos, un fiscal tiene la competencia exclusiva de la acción pública. Claro. Es decir, debe operar en pos de defender, de investigar, y de que recaiga en algún sentido con todo lo que implica un proceso justo, o esto que se llama en el derecho el debido proceso, tener resultados que donde hay responsabilidad probada y donde los hechos están probados, una consecuencia que sea justa, es decir, que sea justicia, como normalmente se menciona. Uh-huh. Y hoy por hoy, no podemos decir que esto esté ocurriendo. Ahora, en el medio de todo esto que les estoy contando, ¿no?, un poco en términos simples y sintetizándolo, hay algo que debemos destacar fundamentalmente, que es la pretensión de la defensa de los procesados, donde particularmente señalan en el pedido de sobreseimiento que hace esta defensa que hay plazos que están excedidos. Es decir, ellos plantean el exceso de plazos razonables. A ver, para quienes nos están escuchando, ¿qué sería el plazo razonable? Bueno, el derecho indica que es un proceso, el proceso mismo por donde se está, donde transitan las causas, debe terminarse en un plazo que sea razonable, claro, y en el tiempo más breve posible, ¿no es cierto? Porque hay un a ver, recae sobre la persona que está procesada, claro, digamos, el peso de la ley y todo lo que implica para una persona, no solamente para quien está procesado o es la parte acusada, sino también para quienes denunciaron, para quienes querellan, y a los fines de que realmente la justicia sea efectiva. Ahora, frente al pedido de esta defensa de los acusados de Run y de Menz, el juez Povinia, con mucho tacto, en una de las últimas resoluciones que sacó, indica que esta extensión o este exceso de plazo razonable que la defensa pretende tiene que ver con básicamente la actitud que han tenido los imputados y la defensa de los imputados de utilizar de manera excesiva todos los recursos para que no recaiga el peso de la ley sobre ellos. Es decir, han generado una extensión de plazos innecesaria cuando las cosas ya están demasiado claras. No porque no lo puedan hacer, sino porque no sería el fundamento para que a estas personas se las sobresea, por ejemplo. Sí. Entonces, digo, creo que los plazos, la extensión de plazos razonables para un sobreseimiento o la prescripción de una causa o otra de las maniobras, artilugios que utilizaron fue intentar por falta de acción, lo que se conoce como falta de acción en el derecho, hacer que los tres querellantes, es decir, la asociación que presido, Conciencia Solidaria Asociación Civil, el otro querellante, Proeco Grupo Ecologista, y la querellante particular, Ana Loto, quedaran deslegitimados y desvinculados de la causa. Lo mismo están haciendo con el doctor Gómez, que es el fiscal general, a quien quieren desvincular de la causa y que tenemos que subrayar es uno de los funcionarios públicos que más ha abogado para que esta causa llegue a buen puerto, conjuntamente con la querella. Es realmente vergonzoso lo que está aconteciendo después de más de 23 años que esta causa viene cursando. Aparte, estamos hablando de 23 años, imagino que hace 23 años el tema de la contaminación ambiental, de las cuencas de los ríos, no se sabía tanto, pero hoy día ya no podemos desconocer que todo lo ambiental tiene que ver absolutamente con lo político, ¿no? Bueno, eso sin lugar a dudas. Uh-huh. A ver, sabemos que si la voluntad política fuera un hecho respecto a estos temas, claro, es decir, que se abogara porque el ambiente fuera una prioridad, por ponerlo de alguna manera, y que no tuviera que estar compitiendo con la economía, exacto, las cosas serían muy diferentes. Uh-huh. Porque hay que tener una cuestión en cuenta, que partiendo de nuestra Carta Magna, desde la Constitución Nacional, tenemos cantidad de legislación que es absolutamente protectoria respecto de las cuestiones ambientales. Ahora, ¿se aplican adecuadamente? No. tenemos una ley de glaciares y de protección de ambiente periglacial, que si se hubiera aplicado correctamente a partir del año 2010 no tendríamos los derrames que tenemos de Veladero, por ejemplo. Uh-huh. Sí, que ahora se cumplieron. ¿Y qué está pasando? Sí, terrible. Sí, dijiste algo clave, que es lo ambiental que compita con la economía, y después mencionaste algunas otras cosas como, bueno, esto, los abusos de poder persistentes, y Pauli, vos decías, le dan plata, ¿qué hacen? Y en realidad son parte de esas empresas. ¿Cuántos funcionarios y cuántos jueces, entre comillas, dentro de toda esta corrupción, tienen acciones o son parte de empresas o tienen vincularidad en algún punto con transnacionales que no hace tanto tiempo que salieron a la luz gracias a denuncias de movimientos ambientalistas y de investigaciones, que nos enteramos esa vinculación directa y ahí podemos hacer el cierre de por qué patean una causa 23 años, por qué la quieren encajonar, por qué siguen a pesar de todo haciendo negociaciones y haciendo propuestas a futuro con países que sabemos que lo único que van a traer es más extractivismo, es más enfermedades, es como repetir constantemente el ciclo bajo los mismos discursos que ya se caen de siempre, pero que sin embargo tienen tanto poder que tienen la impunidad para seguir planteándolos y explicitándolos. Miren, yo siempre digo algo de en las entrevistas o en los espacios que tenemos la posibilidad de compartir con diferentes grupos, con organizaciones, que es que tendríamos que figurarnos un poco esta situación como, a ver, graficarlo como si fuera una pirámide. Hmm. Arriba, en la punta, los poderes se tocan. Sí. Entonces, yo digo, estas corporaciones, algunas personas que tienen acceso al poder como el promedio de nosotros lo desconocemos, que sería inimaginable en términos de acceso, no ponen los huevos en una sola canasta. Lo que es el tráfico de influencias, entre otras tantas cosas, el contacto directo con el poder, hacen que, y por supuesto los intereses particulares, porque si acá hay algo que quede en claro es que hay intereses que son intocables y no negociables y que son los privados, ¿no? Los particulares, que tal vez algunas personas consideran que son prioritarios por sobre los bienes públicos comunes. Claro. Sí, sí. Y eso es muy grave. Pero es muy grave que este concepto o este criterio esté como instalado con una arraigambre tan fuerte en la gestión pública. Porque, a ver, que un particular, por momentos, o una empresa, una corporación, opere de determinadas maneras que van contrarias, o sea, van contra natura, básicamente, uno lo puede entender desde una lógica del mercado, ¿no? Es decir, sí, las empresas no están para perder, si no, no estarían en funcionamiento, sin lugar a dudas. Pero sí, que los funcionarios públicos no puedan tal vez desapegarse un poco de esta lógica, porque son quienes tienen el deber, ¿no? De cumplir a la hora de proteger los derechos, a la hora de proteger el ambiente, etcétera. Digo, creo que ahí está el problema. Pero también tenemos que hacer un poco como un mea culpa y entender que la responsabilidad de que muchas personas ocupen cargos públicos la tiene la mayoría de la sociedad, porque esas personas surgen, nacen, emergen de una sociedad que sin lugar a dudas está muy enferma y en el contexto de una crisis civilizatoria ambiental muy, muy honda. Entonces creo que acá hay una cuestión de responsabilidad colectiva y tal vez hay una porción de la sociedad, y quiero decir con esto, hoy por hoy no podemos negar sin lugar a dudas que hay un despertar colectivo respecto a todas estas temáticas. Totalmente, pero que te iba a decir, no es suficiente. Sí, no es suficiente, pero te iba a decir eso. Está el tercer malón desde Jujuy, todos los pueblos, más de 400... más de 400 comunidades vinieron aquí a Buenos Aires, y también es lo mismo, es reformar una constitución, o sea, el poder político, solo para esto, para extraer más, para la extracción del litio, y sacar a sus comunidades sin tener en cuenta esa consulta que hay que hacerles. Y esto también aquí en la radio nos vamos enterando, en La Rioja está pasando lo mismo. Y como bien nos traes vos con esta información, hace 20 años se hacen juicios que tienen que ver con que contaminen cuencas de agua, con lo que significa el agua hoy día. Sí, por suerte también se va transmitiendo cada vez más, y ayer lo planteaban también desde el Malón, no es una situación que pasa en Jujuy, o que pasa en Catamarca, o que pasa en La Rioja, sí, puede suceder puntualmente allá, pero la repercusión es a nivel de todos los territorios. Entonces está marcándose cada vez más fuerte este intento de nivel de conciencia, de corrernos un poquitito del individualismo, y que porque vivimos en una metrópolis no nos va a afectar, porque obviamente que nos va a afectar. Sí, totalmente. De hecho, estamos viendo las temperaturas que hay en pleno invierno, y ¿qué nos está diciendo eso? A ver, que estamos haciendo las cosas como no se deben hacer. Eso es tan necesario, que el Malón esté en Buenos Aires, que haya pasado por otras provincias y que ayude a dimensionar lo que está ocurriendo. Porque a veces hay una suerte como de, no sé, como que de blindaje. Sí, cerco mediático también, cerco mediático. En las grandes urbes, sobre todo en Capital, y que es como... se vivencia diferente la cuestión, porque en realidad somos un poco, en las grandes ciudades lo que se hace es consumir, tal vez no con demasiada conciencia, una porción ínfima, en el caso de Argentina, de los recursos que en el interior del país se van tomando, de estos bienes comunes, públicos, sagrados que tenemos, y como bien dijeron, chicas, ustedes, algo tan esencial como es el agua, sencillamente eso. Luciana, ¿cómo sigue? O sea, se apela esta actitud del fiscal, ¿no? Sí, de hecho nosotros adherimos a la apelación justamente a los fines de que ahora, cuando esto tenga intervención de la Cámara, queremos tener nosotros la posibilidad de tener intervención también. Respecto de este como escalón en la causa, porque por supuesto que nos vamos a oponer, según lo que la Cámara indique, a esta revocatoria de resolución que el juez Povinia hizo del rechazo del sobreseimiento. Así que nosotros la causa la vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, no lo duden. Te queremos agradecer esta comunicación con FM La Tribu. ¿Nos darías los contactos, porque hay una campaña nacional, Cuenca Salí Dulce, los contactos de Conciencia Solidaria para quien quiera contactarse o ver más información? Sí, por supuesto. Le paso, les dejo mi número de teléfono, sí, después hacemos las derivaciones pertinentes. Sí. Soy Luciana Gagliardo, presidente de Conciencia Solidaria. Mi número es 11-326-5588. Pueden enviar WhatsApp, y también nos pueden seguir a las con redes, Conciencia, ¿no?, Solidaria ONG. En todas las redes. Bien, estamos con ese nombre. concienciasolidaria.org. Te agradecemos esta conversación con FM La Tribu, y vamos a seguir el tema, porque eso, hay responsabilidades políticas y hay responsabilidades empresariales en cuanto a la contaminación de nuestros territorios. Absolutamente. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo para todos. Pasaba Luciana Gagliardo, ella es presidenta de la ONG Conciencia Solidaria, que llevan hace más de 20 años un juicio contra la empresa transnacional a la lumbrera. Bueno, tenemos que retirarnos. Ya mismo. Sí, ya mismo, porque faltan 2 minutos para las 11 de la mañana y nos están haciendo con la manito, píquensela de acá. Uh-huh. Bueno, no me quiero ir, me quedé muy enganchada con esto, o sea, no puedo creer, pero ¿cómo funciona la justicia, cómo funciona la política en todo y nada? Vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Encuentros.de.lecturas es el Instagram para formar parte de estos encuentros que planteaba Brench. Nos vamos a sentar en el patiecito para ir, tomamos unos mates, bajamos un poco... Nos sumamos a estos encuentros de lectura y planificamos alguna otra cosa de dispersión. O salir a correr y hacer atletismo, o andar... Sí, o ir a bailar murga. O ir a bailar murga, o venir a la tribu mostra. Vamos, ahí, por lo pronto vamos subiendo a la montaña. Sí. Y con ninguna lumbrera, con ninguna minera cerca, por favor. Que esta montaña no sea contaminada. Para nada. Che, ¿y cuándo nos vemos nosotras? Nos vemos mañana a las 9 de la mañana.